94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Una canción hecha a tu medida, esto es para ti, bala perdida. Ven oculto en la oscuridad. Marca ritmo, puros y complejos, la vida normal te queda lejos. Fiel amante de la oscuridad. De la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad. Usuarios y usuarias de esta tu Al Son del 23, esto es Grada Popular, como todos los lunes. Nos llega bajo la dirección de esta estación el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León, y quien está en la coordinación de producción José Pérez. Detrás de los controles, el, como siempre, el panita Giovanni alias El Pulga, y quienes habla aquí en la producción y conducción, Richard Alexander y Javier Xavier, aquí detrás de los micrófonos. Un día más después de esas primarias de la oposición, las cuales salieron ayer por primera vez en su historia a elegir un candidato para la presidencia de la República, la cual se dará en el 7 de octubre de este año 2012, en la cual esperemos darle un contundente victoria con los votos de la revolución, del proceso que vivimos en Venezuela. Así que hoy día 13 de febrero de este año 2012 tenemos que hablaré básicamente de esas elecciones que se realizaron y también lo que ocurrió el mismo domingo, que fue el Día de la Juventud, donde el pueblo salió a dar una demostración con una marcha cívico, una manifestación cívico-militar ahí en lo que es La Victoria, Estado Aragua, donde se realizó hace bastantes años con José Félix Rivas, la última de las batallas que se realizaron en Venezuela para su independencia. Allá marcharon todos los camaradas, todos los compañeros de la juventud del PSUV, de la juventud del Partido Comunista, todo lo que es el Frente Francisco de Miranda, las orquestas y todo lo que tiene que ver. Al final, bueno, se presentó también el camarada presidente, como buen joven, también estuvo ahí dando la batalla y animando a estos muchachos. Y obviamente que hubo una polémica luego con el concierto, porque varios de los jóvenes no estaban de acuerdo con la clase de música que se dio ese día, y algunas agrupaciones, de hecho hasta inclusive Paul Gilman, el conocido rockero venezolano que tiene más de 25 años de carrera artística, se pronunció para no presentarse ante esta gente, sobre todo Chini Nacho, la gente de los Caramelos de Cianuro, que bueno, que son apoyados por una multinacional de la Pepsi. Ustedes pueden encontrar en su página web sus declaraciones, que él no se prestaba para ello y que no le era consciente que semejantes agrupaciones se encontraran con un evento que es para la juventud, donde la música rebelde y la música con real contenido y cero pachanga estuviera en una manifestación de esta, como un 12 de febrero, que cada año vamos celebrando mejor. y donde nosotros, bueno, obviamente está activado. De hecho, los chicos entregaron al presidente Hugo Chávez una ley para algunas reformas para la juventud. Y bueno, el debate está abierto acá, por lo que se realizó ese día, por esas agrupaciones también. Y bueno, y lo que podemos ver también que en las primarias hay polémicas porque más lo que sacó la oposición ese día, 2.900.000 votos, se está dudando. Varios de los sectores de que están con el proceso están poniendo en tela de juicio que haya habido tantos votantes. Y bueno, de esas primarias salió un ganador, que es un hijo de dos familias caudadas de bastante dinero en Venezuela, que manejan el mundo del cine, es decir, las salas de cine por la parte de los Radonsky, y la parte de la prensa, como es la gente de Capriles, lo que son los periódicos Últimas Noticias, El Mundo, y ese grupo de periódicos que, bueno, siempre estuvieron en el poder cuando lo del presidente Caldera, las dos veces que estuvo en el poder, ya que son, ya todo el mundo obviamente sabe que son ADECO, son Copellán, y los rivales de ellos, bueno, son el diario El Bloque de Armas, que a pesar de que son de los dos de la misma derecha, obviamente se pelean también hasta por el poder, como todo el mundo pasa en Argentina con el diario Clarín, con la televisora Telefe, pasa en Colombia con esas televisoras como Caracol, como el diario, los diarios bogotanos, que quieren tener al país agarrado de sus periódicos, porque como ellos dicen, ellos son el tercer poder, o en este caso sería el sexto poder en Venezuela, ya que en Venezuela tenemos el poder electoral, tenemos el poder legislativo, el poder presidencial, ejecutivo, perdón, y tenemos, bueno, básicamente todos los venezolanos tenemos el poder haciendo asambleas por cada consejo comunal que tenemos, cada asociación, cada colectivo, como le es también este colectivo de donde se transmite esta emisora, la Casa de Encuentro Freddy Parra, donde tenemos, gracias a este proceso, esta casa era un centro de tortura donde estaba la Policía Metropolitana de los años, sobre todo en los años 70, 80 y 90, y bueno, fue recuperado y apoyado también por el mismo Estado, fue recuperado para este colectivo que es la Coordinadora Simón Bolívar, donde hay también un infocentro, un mega infocentro llamado Ramón Ismael Ramos, donde hay más de 60 máquinas totalmente gratis, puedes venir a navegar sin ningún problema. También tenemos una librería del sur, y hace poquito se inauguró un Café Venezuela a escasos metros aquí en el Boulevard Ezequiel Zamora, ubicados obviamente en el sector La Cañada del 23 de enero, entre los bloques 18 y 19, a escasos metros de la estación Metro Agua Salud. Así que si quieres enterarte más de lo que se hace aquí en la Coordinadora Simón Bolívar, entre en su página web, la cual es www.coordinadorasimonbolivar.org. También vamos a recordarles que tenemos nuestra página web gradapopular.tk, donde puedes ver nuestras redes sociales, y saludar a los hermanos que nos retransmiten en el estado de Amazonas por la 106.3 FM Mágica, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Un saludo inmenso desde aquí, desde la capital de la República. También saludar a los hermanos de radiocarapa.com.ar desde Buenos Aires, Argentina, retransmitiendo esta grada popular todos los días jueves a partir de las 10:30 en Venezuela y a las 12 de la noche ya día viernes en Argentina. Saludar a la gente de Radio Aire Venezuela.blogspot.com y ahora a los hermanos de ondasonora.listentumiradio.com. Esa es una nueva emisora, una radionet que se transmite desde el estado, desde La Victoria, estado de Aragua, precisamente. Gracias al hermano Miguel que nos hace esa gauchada de transmitirlo todos los días martes a partir de las 23:55. Es decir, a 5 para las 12, como cuando vas a recibir el año nuevo. Bueno, ahí estamos nosotros los martes en La Victoria, estado de Aragua, por Onda sonora.listentomyradio.com. Pueden entrar obviamente en gradapopular.tk y encontrarán el link bien específico. Vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió ayer y bueno, por lo menos unas de las aclaraciones del día de hoy, la rueda de prensa que siempre da el Partido Socialista Unido de Venezuela todos los lunes. Y bueno, una de las cosas que dice el que dijo el dirigente que estuvo este lunes ante la prensa fue el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el diputado Diosdado Cabello, el cual celebra que la oposición haya reconocido este domingo durante las elecciones primarias la extraordinaria labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Consejo Nacional Electoral. Ojalá ese reconocimiento siga hasta el 7 de octubre, dijo este dirigente político, Diosdado Cabello, que también a través de dijo, entre otras cosas, disculpen, son los resultados, pero sin ningún tipo de control sobre cuadernos de votación para hacer... Bueno, ahí está la polémica, pues, que ese día no se utilizó captahuellas ni la tinta indeleble y obviamente hay ciertas diferencias en los números. Y en el programa de ayer, en La Hojilla, un especial día de ayer, el domingo, se puso en unos números, pues, sacando matemáticas y varias opiniones de la gente de que si... Por ejemplo, si uno se tardaba un minuto votando y apenas el padrón electoral son de más de 18 millones de electores y apenas salieron 3 millones de electores a votar, entonces uno se pregunta por qué dieron esos números. Pero bueno, esa polémica se va a quedar así en el tiempo y en el espacio. Lo importante es que la oposición no entre en salidas rápidas, en intentos de golpe hacia un Estado constituido, un Estado que ya tiene 12, 13 años en el poder y donde vamos camino al socialismo. Todavía estamos en un proceso hacia una revolución verdadera donde todos seamos realmente iguales y donde tengamos las mismas oportunidades, como lo hemos venido viendo en todos estos años, donde más hay más universidades, donde los chamos hoy en día tienen una carrera que hacer, ya tienen un sueño. Hay más ferrocarriles, hay más trenes, se ha ido mejorando poco a poco. Hay algunas deficiencias, sí, las hay como siempre. Y la autocrítica está abierta siempre en nuestro programa. Así que tienes el 0212-830-2819, que es el teléfono de cabina, lo repito, 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Vamos al primer corte musical en esta tu grada popular. Vamos a escuchar un buen reggae por ahí, que nos tiene por ahí el camarada Pulga. Y ya volvemos en tu grada popular. Estela del mar, por el camino que pasa la esquirla de Babel, solo recuerdos renace tu ciel, que a cuenta gotas recelas, almado fruto de escarcha y estrella miel, y está en tu nombre la ruta al besar, intacto en mano. Thank you. boca que excita el rastro de sal. Nena callada, me tientas renacer la piel. Solo recuerdos renace tu ciel, que a cuenta gotas recelas. Tatuado cuerpo de escarcha y estrella miel. Está en tu nombre la ruta al besar, un taco en manos que atenta, tatuada arena de cuerpos y andar. Acuarela y estrellas, acuarela y estrellas, acuarela y estrellas, acuarela y estrellas. Traigo pedazos de sal que alegran el vacío, entre canciones de historia y vocal, pasando por suspiros, con mil canciones que solventar. Deja tu imagen de amor soñar, que se entre escuchaban a los hermanos de Culto Aborigen con su excelente tema Acuarela Cae. Este es tremendo agrupación venezolana caraqueña aquí de los valles del Valle de Caracas. Y bueno, pues vamos a recomendarle a que vean ese videoclip, que está bien realizado por la gente del Túnel Fuerte y varios colectivos que están metidos ahí en toda la parte audiovisual. Varios colectivos que obviamente apoyan a este proceso revolucionario que llevamos aquí hoy en día en Venezuela. Y tenemos, ya hablamos ya de la primaria, entre otras cosas que dijo el camarada Diosdado Cabello, dijo bueno, que eso fueron unas primarias donde realmente la oposición fue la que puso las reglas, es decir, la mesa de la unidad fue la que puso las reglas, donde no hubo ningún tipo de control con los cuadernos de votación, para hacer una auditoría, y tampoco hubo control de las cartahuellas, ni mucho menos las tintas indelebles. También se pronunció que le crea mucha suspicacia que la oposición haya decidido quemar los cuadernos o las pruebas de esta elección que se hizo ayer. Entonces, sin auditoría, mucha gente quedó dudosa de la cantidad de personas que realmente votaron el día de ayer. Obviamente todos creemos en el CNE, pero la camarada, o bueno, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que estas primarias se realizaron bajo el reglamento de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, dijo, entre otras cosas, Lucena, que el Poder Electoral prestó su total colaboración en cuanto a la plataforma tecnológica, lo que a su juicio garantiza la pulcritud, transparencia y confiabilidad del proceso en cuanto al funcionamiento de las máquinas. También dijo que el CNE garantizaba en todas las etapas donde tuvo participación directa pero siempre apegada a los reglamentos de la Mesa de la Unidad, por lo que esta última se encargó de las postulaciones, certificación de las actas, extensión de credenciales, miembros de mesa, testigos de mesa. Manifestó además que su satisfacción por la actuación de los funcionarios de la institución que dirige, destacando que la actividad ejecutada por el Poder Electoral está marcada por la excelencia. También felicitó, como siempre, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por estar siempre apegada de estos procesos electorales, donde prestan, aparte de seguridad, el resguardo de todas estas maquinarias, de todas las boletas y todo lo que tiene que ver en cada elección que se haga en Venezuela. Afortunadamente, yo diría que es lo único bueno que nos dejó la Cuarta República a través de Rafael Caldera, el presidente ya fallecido, el cual impuso el voto electrónico a través de esas máquinas grandotas que parecían un fax. Bueno, ahí fueron las primeras elecciones que se hicieron en 98 con estas máquinas, y realmente el voto electrónico es más seguro porque te deja una prueba muy cerca de la máquina y otra prueba que se transmite a través de la red que tiene el Consejo Nacional Electoral, y es bien confiable, aunque a veces porque tenemos un padrón electoral enorme donde van más de 18 millones de personas están inscritas en el padrón electoral, y hay una abstención que no baja del 30%, por lo menos en las últimas elecciones a presidente los resultados lo corroboran, fueron a votar más de 12 millones de personas y hubo una abstención, esa época eran de 4 millones de votantes, y eso, para decirlo en números grosos, es que hubo una abstención de 30%, y es normal porque hasta Caldera ganó, Caldera y todos los gobiernos de la Cuarta, había abstenciones de más de 40, más de 50%, y bueno, la gente se aburre de la que antes era la misma cosa, era ADECOPEI, hoy en día tenemos este proceso que vivimos, y vivimos en esta democracia. Bueno, ayer salieron los premajunches a votar. Bueno, está bien, estamos en democracia, déjalo que se expresen. No hay problema por ello. Otra buena noticia que sacamos de Ciudad Caracas, este diario caraqueño que es totalmente gratis en casi todas las estaciones del metro de Caracas y algunas plazas, hasta en CDI lo podemos conseguir en nuestra casa de encuentro. Fede Parra también lo reparten en la mañana o lo dejan acá amablemente. Tenemos una noticia que a mí me llama la atención porque como que ha pegado bastante en todos los ciudadanos que vivimos en Catia, ¿no? Y me imagino que aquí en el 23 también ha ocurrido que han habido varios operativos donde está involucrado la gente del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, es decir, SENCAMER, el cual se encarga de regulamiento de lo que son las balanzas, pesos, relojes. Y bueno, sí ha habido varias polémicas, ¿no? Entre ellas que entre varios chicos del SENCAMER, es decir, fiscales, han salido junto a la Guardia Nacional del Pueblo a descomisar pesos, a fiscalizar los pesos, sobre todo de los buhoneros, de los hermanos que, bueno, se ganan la vida vendiendo sus verduras, vendiendo sus frutas, y obviamente más del 80%, lamentablemente hay que decirlo, de estos pesos están manipulados, donde te ofrecen 3 kilos de mango y te venden realmente kilo y medio de mango. Es porque, entre otras cosas, engañan al pueblo con pesos que en vez de llevar kilogramos, lo llevan a libra. Y como varios de los que nos pueden escuchar saben que las libras es el doble, una libra es la mitad de un kilogramo aproximadamente, no son 500 gramos. Acá en Venezuela se consigue eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace SENCAMER descomisando los pesos? Si a la vuelta de la esquina el buhonero puede ir a una ferretería y volver a comprar otro peso. Tiene que haber medidas más duras, más drásticas. como por ejemplo descomisar toda la mercancía a ese comerciante que está estafando a un usuario que confía en él, que compra la mercancía porque cree que es la mejor fruta, es la mejor verdura que se encuentra en el camino. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde vamos a caer? ¿Vamos a registrar a esta gente? ¿Lo vamos a tratar como delincuente como debe ser? Lo van a llevar detenido varios días, lo van a llevar a fiscalía. Algo se tiene que hacer, porque el solo decomisar un peso que está obviamente trampeado, porque te engañan con las libras y los kilos, la verdad que es un operativo que, mientras sean operativos más de sorpresa y les caigan a estos estafadores del pueblo, donde vete, ya dije ya por un ejemplo, donde te ofrecen 4 kilos de mandarina por X bolívares, por 10 bolívares, por 20 bolívares, y cuando llegas a tu casa o tú lo pesas en otro lugar, resulta que no está ni la mitad del peso que te ofrecieron. Entonces, eso es una estafa. Y lo mejor que podemos hacer es boicotearlo, no dejarlo de comprar. Igual que deberíamos hacer con los productos de la empresa Polar, que son los saboteadores de esta revolución, los cuales nos tuvieron 3 meses acá en Venezuela hace escasos 10 años. En el 2002, lo que era diciembre, enero y febrero, hubo 3 meses de paro, y que petrolero, pero era un paro patronal impuesto por una de estas empresas multinacionales, la cual nos quiere obligar a no comer porque no les gusta el presidente que está en la República, pues. Quiere hacer un golpe de Estado. Entonces yo me pregunto, si esconden nuestro arroz, esconden el espagueti, esconden y especulan con los precios, ¿por qué debemos ingerir su cerveza? No tomemos nada de sus cervezas, no tomemos nada de sus rones, porque también los tipos mueven rones o mueven vino. Entonces, si nos esconden y especulan con nuestra comida, boicotpolar.tk, una página que está ahí para darle a conocer al pueblo lo que es el monopolio, lo que representa este candidato que ganó las primarias de la oposición de la ultraderecha, Enrique Capriles Radonsky, como dijimos en el primer corte, es hijo de dos de las más rancias familias burguesas, las cuales una de ellas es dueña de una red de cine y la otra es dueña de unos medios de comunicación que obviamente jalan para donde le den. Es decir, está opuesta al proceso revolucionario. Algunos de sus diarios sí se hace ser el más popular, tiene unos titulares bien jocosos, como es Última Noticia. Pero bueno, ahí se muestran a veces, como debe ser, las dos caras de la moneda. Porque si yo muestro la cara de una persona diciendo no, que el señor es ladrón por X, B y Z, en la otra página, en la otra mitad de la otra página, por ley y por respeto y ética periodística debería haber la otra parte, la contraparte de la persona que está siendo acusada. Eso debería ser un medio. Hoy acá nosotros obviamente estamos haciendo el llamado a que nos organicemos un poco más, hagamos nuestros propios medios, como lo logró hacer esta coordinadora Simón Bolívar, como lo ha hecho varios colectivos en Caracas. Hoy en día en Caracas hay más de 40 emisoras comunitarias, unas con menos potencia en su dial, porque la ley les indica que nada más pueden salir en cierto sector de Caracas. Eso es por ley, obviamente. Otras haciendo trabajo en la calle, saliendo por internet, dando la batalla por lo que son las redes sociales, como el Facebook, como el Twitter. Y bueno, estamos siempre activados porque este proceso nos dio las oportunidades. ¿Quién no iba a dar las oportunidades de estar en una emisora y en esta comunicación cara a cara con el pueblo, entrevistando a la gente, siendo autocrítico contra nuestros propios alcaldes, contra nuestros propios gobernadores, que meten la pata? Sí, algunos ministros también la meten, pero dando la batalla, dando la crítica, como hace rato criticamos lo que estamos hablando del concierto del día de ayer en la Victoria, esta droga que se hace todos los años, con la cuestión del reggaetón, con la cuestión de de algunas bandas que no representan para nada lo que tiene que ver este proceso revolucionario, que le cantan a la mujer, la ofende, está llegando Richard y bueno, se está enterando de lo que estamos hablando acá. ¿Qué opinas tú de lo que es el concierto? Y después, si quieres, vamos a calmarnos y vamos a un corte musical dentro de un ratico. Saluda primero y después. Hola, buenas tardes. Buenas noches a todos y a todas las que nos están escuchando a través de estas ondas hercianas. Bueno, con respecto al concierto, Javier, ¿qué quieres? ¿Que te diga la verdad o que te mienta? Oh, sea sincero. Mira, la verdad me parece que es un gran retroceso a lo que políticamente ha pasado en nuestro país a nivel cultural. En verdad creo que más allá de cualquier otra cosa, se está haciendo, iba a decir proselitismo político, pero no es la palabra, lo que se está haciendo es populismo barato, bien a la vieja guardia, a Deca Copellana. Sí, y bueno, lo que estamos acostumbrando al bipartidismo. Al bipartidismo que nos saqueó durante más de 40 años. Entonces, si queremos crear revolución, primero tenemos que crear conciencia en la mente de todos esos jóvenes, porque no basta con tener las masas aliadas para que salgan a votar. Lo que hace realmente falta es tener masas conscientes que se entreguen a la lucha de clases como tiene que ser. Porque está bien, a ver a Chino y Nacho puede haber ido 5.000 personas y hasta más. A ver a los Cadillacs pudo haber ido, y no a los Fabulosos precisamente, pudo haber ido 3.000 personas y reventó ese lugar. Pero de esas personas, yo estoy más que seguro que a ninguna le quedó algún mensaje político. Nosotros aquí en Grada Popular siempre hemos alzado las banderas de que la música tiene que ser consciente. Hemos reivindicado el camarada Ali Primera cuando dice que la música tiene que ser comprometida con las necesidades del pueblo. Y vemos como una burla a todos esos jóvenes que murieron en 1814 en la batalla de la Victoria, a los que murieron en la batalla de Carabobo también, a los que han muerto en las diferentes manifestaciones en nuestro país, que ha prostituido una fecha tan importante como esta. Entonces, esa es mi percepción. No quiero caer en pasiones porque me hayan traído a Manu Chao, que bueno, dependientemente, que también me molestó mucho que hayan salido por varios medios de comunicación. Esto fue ya una bola de rumores que se corrió a través de varias páginas web, inclusive siendo crítico con el programa juvenil que hay en el Canal 8, Zurda Conducta, el cual estuvo especulando por más de 2 semanas tirando que venía puntos. X, Y, B, Z, o sea, pudo venir quien les dé la gana. Pues ellos ofrecieron y dijeron que iba a venir Manu Chao, tremendo artista, tremendo cantautor del mundo, sí, todo el mundo conoce a Manu Chao, de Mano Negra, y que venía otra banda, Molotov de México. ¿Sí? Y bueno, lo que estamos criticando acá es el hecho de que nosotros como comunicadores tenemos que ser responsables con todo lo que decimos, señores. No podemos estar tirando puntas como la barragana a diestra y siniestra, porque no queda mal el programa, señores. Queda mal es la revolución bolivariana. Nosotros tenemos que tener un compromiso con lo que decimos, ser consecuente con lo que se dice. Y, sí, y no jugar con la gente, porque al final con lo que la puede, gente, porque ya ocurrió una vez con la misma agrupación Escape y con de España, que fue la que hizo que fue la el canción. Tema musical, el Libertador fue el tema musical escogido por PSU para la campaña anterior, la del 2006, si más no me equivoco. No, más donde, acá, 2008, la campaña de alcaldes. Ok, sí, tienes razón. En 2008, hace 4 años, y entonces uno se pregunta, y ellos mismos se preguntan, ¿por qué las contradicciones? ¿Por qué todo lo que ocurre? Entonces, vamos a dejarnos de rumores, vamos a hablar serio y vamos a entrar en la discusión de por qué la nueva ministra de la Juventud, nombrada por el presidente Chávez, la señora, la licenciada Maripili, accedió a colocar a, bueno, la chica no es mala, pues, de Tarazona, es la viceministra de, ¿por qué le dejó a cargo a ella la escogencia de unas agrupaciones que no tienen nada que ver con el proceso? Pero bueno, vamos, no importa, vamos a dejar eso hasta ahí, vamos a hablar un poquito más detalladamente de la primaria. Vamos a hablar de las primarias y de los rumores que se dieron también, porque la especulación con los números, porque el CNE no intervino un poquito más, pues, para conocer cuál es el problema. ¿Tiene miedo de saber quién es el que vota por la Por la derecha. Sí, yo necesitamos una democracia. Eso con ellos, con esos 3 millones de votos, pretenden, no sé, ganar la revolución. Bueno, cuando llegan a 7 millones y pico que tienen. No, hay una brecha muy grande. Eso lo estaba discutiendo yo. Entonces, como dice, como anda rodando por ahí. Ahí sí. Qué miedo. 3 bueno, millones de votos. Eso vamos es lo a escuchar, que tengo yo en el vamos Twitter. A escuchar otro excelente tema musical. Este es también otro reggae con un poco conciencia. Vamos a escuchar este tema musical y volvemos en un momentico aquí en esta grada popular. Llévatelo, selector. Por el camino estrecho, parece que vinieron a este mundo a sufrir y aún siguen viviendo. Padeciendo algún mal, familias que sufren solo porque no tienen todo el sucio dinero que la Babilón requiere. Y aún así miran hacia arriba, aferrándose a la vida, dispuestos a recorrer el camino y ver que les depara el destino. Si sientes que el mundo se te viene encima, pues levanta y respira, porque no siempre todo estará mal. Tarde o temprano será genial. Recuerda que hay gente que está peor que tú y aún siguen viviendo. Recuerda que hay gente que está peor que tú y aún sigue mirando. Caracas Sunset, Sunset, ¿no? Sunset con su tema, ¿cómo se llama? Dispuestos a recorrer el camino, tremenda agrupación caraqueña, la cual nos lleva el buen reggae, bueno, algo bien romanticón, bien suavecito. Claro, pasa que mañana pero es el día. No te dice, mueve la colita, mamá. Hablando de eso, ¿sabes que los tipos se dieron en BTV diciendo que La Cachorrita es un tema de corte social? Imagínate tú, pues. Oh, qué blasfemia es esa. Bueno, aquí lo cierto es que el panorama político el fin de semana estuvo un poco cargado, especialmente el domingo, con esas primarias donde parece que votaron hasta los muertos, pero bueno, en fin. Salieron los muertos vivientes, esa película. Sí. los zombies de la Cuarta República todos salieron a votar porque ellos de alguna u otra manera también tienen derecho, pues no se lo podemos negar. Sí, obviamente. Pero me parece muy gracioso. Primera vez que hacen una primaria en ¿cuántos años tiene la democracia en Venezuela según ellos? Democracia. 58 son 50. Bueno, 62 años de democracia. Ajá. Entonces, primera vez que eligen un precandidato. Y es Copellán. Y sí, es hijo de Copellán, ciudadano israelí. Sí, es sionista de paso. Es sionista. Y para que ustedes tengan la joyita que quiere ser presidente en este país, un sionista, un niño nazi. Un copellano, es decir, que estuvo con la ultraderecha católica copellana, luego pasó al partido Primero Justicia, el cual fue el gran ganador de estas elecciones, ya que se llevó varias de las alcaldías y gobernaciones en disputa. Bueno, eso significa y que demostró y dejó atrás la mafia de la Acción Democrática. Bueno, con Pablo Pea afuera. Bueno, lo que pasó aquí, que bueno, los gringos se bajaron más con lo de Primera Justicia. Pero lo cierto es que me parece muy gracioso que está revisando las noticias a nivel internacional. Salían los voceros de la oposición en Miami, en esa tierra olvidada, diciendo donde cae toda la basura mayamera, toda la basura cubana y todos los gusanos venezolanos. Bueno, están diciendo que su nivel de acta de votación es manual y que ellos iban a proceder a destruir hasta los libros de votación para que no se supiera quién iba a votar. O como que si, no sé, una cacería de brujas lo estamos persiguiendo. No sé si eso se hace normalmente, pero me parece medio... Sí, es sospechoso. Es lo que dijo Diosdado Cabello, el diputado Diosdado Cabello, hoy lunes en la rueda de prensa del PSU. Ya eso lo comenté hace un momentico. Obvio que crea suspicacia el hecho de que tú no puedes auditar lo que ocurre ahí. Ahí se supone que cuando, tú lo que vas a ver es la cantidad de gente que votó. Y si existe esa gente votó. Mira que bueno que el CNE aclaró ayer, y lo aclaró también Lucena, la directora del CNE, la presidenta del Consejo Supremo, el Consejo Nacional Electoral, aclaró que estas primarias se hizo bajo las reglas de la mesa de la unidad, pero no el CNE. Ellos solo apoyaron técnicamente. Nos usó la carta huella, que es un aparato donde uno pone la huella y verifica en la computadora de que tú eres la persona que va a votar por el que estás presentando la cédula. Exacto. Eso es como para... No es para registrar tu voto, eso es para... Checar que tú de verdad existes. Que tú eres la persona que está entregando la cédula. Y tampoco era... Porque aquí tenían la maña, la Cuarta República, tenían la maña de que una persona llegaba y votaba 2, 3, 4 veces en esas épocas, ¿no? Donde repartían los votos, y por eso que ellos quieren el voto manual. El voto electrónico tiene esta ventaja de que es muy difícil hacer fraude. ¿Por qué? Ahora van a venir unas nuevas máquinas donde la máquina se va a activar con tu huella. Pero bien, y pero que bien. Y ya va, ya tú vas a dejar de inventar toda vaina para decir de que van a descifrar por quién votaste tú. No es así. Mira, simplemente es una manera de activar la máquina y que es un proceso nuevo, pero es electrónico el voto, hay un voto electrónico y obviamente el voto que cae, que es el papel que te da la máquina siempre, que tú lo metes en la urna electoral. Eso se llama comprobante. Mira, lo cierto es que aquí en Venezuela, después de más de 14 elecciones, ya el venezolano a nivel general, con lo que es la operación de las cactahuellas y todo eso, ya está muy familiarizado. Hasta los nuevos, es muy de falso y sencillo. Pero aquí lo que parece totalmente absurdo es que no era ni siquiera necesario mojarse el dedo con la tinta indeleble a la hora de votar. Entonces nadie te garantizaba que si no votaste o no. O sea, ¿quién iba a saber? O sea, tenías el dedo manchado, pero... Un rumor más, ¿viste? Un rumor más. El rumor era de que si tú eres empleado público, para meterle miedo a la gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, si tú eres empleado público, ¿no?, y sales a votar por la derecha, estás corriendo el riesgo de que te voten, ¿no? Es pura paja. Y si todos sabemos que la mitad de los empleados públicos son bien adecuados y copellán. O sea, eso se lo creen nada más usted solo. Claro. Pero bueno, aquí lo cierto es que se le dio una muestra más de que aquí en este país hay democracia. Se le vuelve a caer la grandísima mentira de que aquí en este país no hay libertades políticas, porque a mí me encantaría ver a presos políticos, los grapos en el Estado español votando, o a militantes de la izquierda berchales que están detenidos votando y sin ser perseguidos, por ejemplo. Entonces se le cae esa quimera de que aquí en Venezuela no hay democracia. Y bueno, no, y ayer en varias declaraciones dijo, y nadie dijo que había fraude. No, exacto, nada, no hay así fraude. Así que para el 7 de octubre están pero bien jodidos, mis hermanos, si salen con alguna cosa rara. Entonces, mira, ¿sabes qué? Una de esas declaraciones que dio uno de esos candidatos que apenas sacó 35.000 votos, el pana Lalo. El más fascista de todos. Diego Arria, el señor Diego Arria, que debe pasar, debe ser un señor ya sextagenario. Yo le llamo el señor Botox. Sí, pues ese, ustedes le ven el rostro y de pana que está más estirado por tanta química y tanta vaina que se echan en la cara para que no se le vean las arrugas. Bueno, este pan es así, parece un muñequito, por eso le dicen Lalo, que es un muñeco, un ventrílopo por ahí. Estaba declarando el señor Lalo, el señor Diego Arria, que en Venezuela, que es un país de que las libertades están coartadas, que no sé qué. Y entonces, ¿por qué estás opinando? ¿Por qué opinas si hay una dictadura en Venezuela? ¿Para qué opinas? Sí, ¿cómo te dejaron hablar? Para empezar por ahí. ¿Cómo te dejaron ser participar? Candidato. ¿Cómo te dejaron ser candidato por esta... ¿Cómo te dejaron ser candidato a ser presidente nada más y nada menos? Bueno, aquí se acabó... Bueno, voy a dejar un saludo, mira, en... ¿Qué es eso? Voy a dejar un saludo en el muro de Grada Popular en el grupo de Facebook. El panita Armando Amundaray, ah, sí, el trovador de Vargas, el cual nos manda... Saludos, nos desea la mayor de la suerte en su hermoso y dinámico programa, La Popular, de parte de este humilde trovador de la canción Patria y Aguerrida. Un abrazo combativo para el camarada Armando Amundarain. Exacto, un excelente cantor que este 16 de febrero tendrá un homenaje a nuestro al cantor del pueblo, Ali Primera, allá en lo que es el estado Vargas. Va a contar con la presencia de Eduardo López, va a contar con la presencia del camarada Armando Munaray. Eduardo López, mejor conocido como el poeta de Morralito. También se va a presentar otro conocido de la casa, que es el camarada Ildefonso Rivero, entre otros trovadores que sí reivindican la canción que necesitan escuchar nuestra juventud, que sí reivindican las voces de nuestros pueblos y que no andan con contrapunteo ni doble modales como caramelo de cianuro y cosas de esas. Mira, otros camaradas se están manifestando a través de la mensajería de texto totalmente gratis. Repetimos el número para que te comuniques con nosotros, puedas mandar tu mensaje de texto, puedas denunciar, puedas pedir un tema musical para regalártelo la semana que viene o la otra, porque creo que la semana que viene no trabajamos por carnavales, obviamente. Vamos a ver si vamos para la playa, pero con conciencia. Mientras tomes, ingieras licores, no manejes, recoge tu basura cuando te vayas de la playa. Recuerda que esos plásticos y esas basuras le hacen mal al ecosistema y a toda la fauna y la flora que está alrededor del ambiente. Siempre tenemos que tener la conciencia de ser ecologista, porque si no cuidamos la tierra, esta única nave espacial, como dice el camarada Walter Martínez, estamos bien fritos. Bueno, nos manda mensaje al 0412-736-0577 o nos llaman al 0212-830-2819, donde amablemente nuestro hermano que nos hace los controles, que se movió el nombre, ahorita le pregunto. Pero aquí está el operador, el Pulga. Mira, aquí está el Pulga, el cual nos manda un mensaje de texto y nos manda saludos, compadre. Muy buen tema. Unos saludos allá al Pulga, de esta de reposo médico o algo por el estilo. Y también la hermana Soraya Tobar, de acá. Javier, de la importancia de apoderarnos de los medios de comunicación. Viste que tienes unos mensajes por ahí, ¿no? Sí, sí. Tenemos unos mensajes de texto que nos llegan a través del 0412-736-0577. 0577. No tenga pena, mándenos mensajes de texto, pero por favor. Tranquilo, que lo que va a meter preso son a este y a mí, no a ustedes. Identifíquense. También pueden llamar al 0212-830-2819, que es el teléfono de cabina. Nos llega un mensaje de la camarada Soraya Tobar del colectivo Ali Primera, la cual escribe: Soraya TV en sintonía, camaradas. Radonski empezó con mentira. Dijo esta mañana por televisión que este gobierno no ha construido universidades en 12 años. Se ve que le duele los edificios donde la UBV, la Universidad Bolivariana de Venezuela, y peor donde funciona la UNEFA, que eran antes dos edificios de la antigua PDVSA. Además de estar ignorando la misión Sucre y todas sus aldeas. ¿Qué tal? Ahí nos recuerda Soraya. También nos manda saludos, bueno, tomándole, recordándonos las pequeñas cadenas informativas que son necesarias para que el pueblo se dé cuenta de lo que ocurre en este país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la gran misión de vivienda, la misión de los trabajadores. No, las dos últimas, la de vivir, la de los ancianos y ancianas, las cuales han inscrito más de 1 millón de personas ya. Imagínate este millón de personas que se han inscrito porque les robaron las prestaciones. Mira, porque trabajó 20 años para una empresa y de repente le dijeron siempre que cotizaba, pero nunca cotizó realmente. O las amas de casa, que es un trabajo y aquí en Venezuela no se le reconocía. Y ahora se le reconoce con un sueldo mínimo a algunas, ¿no? A las más necesitadas. Como tiene que ser un gobierno que reivindique al pueblo. Pero eso sí, siempre nosotros criticamos. No podemos caer en populismo, lo que necesitamos realmente darle conciencia al pueblo. Por eso que empezamos casi que reventando lo que pasó en la victoria. Pero bueno, de alguna otra cosa también te quería comentar, que antes que se me olvide, que se me olvidó. Entonces era una mentira. Mira, el operador estrella Giovanni anda lesionado, tiene, y que parece Kiko Pedro Culier. El Giovanni anda con, y que con el cachete así. Algo le pasó ayer. ¿Qué estaría haciendo? Giovanni, pórtate bien. Mira, habla. Ah, caramba, ¿viste? Bueno, también se portó mal, llegó tarde, mira. Dale con el sartén. Le pegaron con la sartén para que se porte bien. Mira, estábamos comentando entre todo el programa, bueno, lo ocurrió ayer en estas primarias, lo ocurrió en la victoria, la polémica del concierto de la juventud, porque bueno, a algunos no nos gusta ese tipo de música, reggaetón, que no le dicen nada al pueblo. Y bueno, también tenemos otras noticias aquí en el ya que Soraya nos escribe, ¿no? Lo de Soraya TV, bueno, eso tiene que salir en algún momento porque Soraya TV. Hablando de Soraya TV, también mira, te salió competencia, pero ahí se viene lo que es Pateando Calle, que es como que graba popular, pero en TV también está. Llevado a la pantalla chica, pero por internet. Por internet, sin censura, y bueno, ahí vamos a salir directo al helicoide. ¿Cómo se llama? Y repite para todos los que lo busquen. Por ahora está por el grupo de Facebook. El grupo de Facebook lo puedes buscar como Pateando Calle. Estamos ahí produciendo. ¿Cuál? Pateando Calle. Pateando Calle, así como suena. Pateando Calle TV. Pateando Calle TV, pero es que te lo acomoda. Y bueno, ahí ya montamos lo que sería la primera promo del programa. Y bueno, esperamos. Me imagino que abrirán un canal en YouTube a esta maravillosa herramienta. Que hoy uno en día con una cámara fotográfica, con una handycam y todo lo que tiene que ver con cámaras, para no seguir nombrando marcas acá, nos da esta posibilidad, y más en este proceso revolucionario, de decir lo que opinamos, de decir, de mostrar y las realidades que suceden en esta nación, porque como en todo el mundo, Venezuela está bajo una guerra mediática, una guerra de cuarta generación, donde los periódicos y las televisoras nacionales, internacionales, todos los días nos dicen que estamos en una dictadura. Pero ayer hubo unas elecciones, qué raro, ¿no? Sí, pero esta es la dictadura de lo posible, del mundo al revés. Esta es la dictadura del proletariado ante el imperio burgués. Bueno, no la dejemos arrebatar, cuidémosla. Exacto, y entonces lo que quería resaltar, antes que se me había olvidado, era que nosotros como jóvenes hemos tomado las herramientas de la radio, hemos tomado las herramientas audiovisuales para transmitir un mensaje de acuerdo a nuestra conciencia de clase, en conformidad con nuestras acciones y nuestras palabras. Y bueno, así como lo hacemos nosotros acá, ustedes también tienen la posibilidad de hacerlo. Lo importante es, compañera, lo importante es, compañero, es no quedarnos de brazos cruzados, es no quedarnos callados ante las cosas que están pasando. Mira, es participar en esta revolución bolivariana, más que con críticas, sino con soluciones reales a los problemas que se nos pueden venir apareciendo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes de cuerpo y como jóvenes de alma, porque la victoria del 7 de octubre, como hemos resaltado en varios programas ya, depende del compromiso de todos nosotros. Y bueno, y tenemos que corregir errores, no podemos permitir que actos tan bochornosos como el concierto de la victoria, porque una cosa fue el concierto, otra cosa fue la marcha, y fue una marcha de muchos jóvenes comprometidos, una marcha de muchos jóvenes que creen en este ideal bolivariano. Pero si queríamos reforzar esa marcha, tenemos que tener música consciente ahí. Bueno, lo que como dice, lo que queremos llegar, como lo repite el comandante, en los detalles está el demonio. Exacto. Y vamos a reivindicar a José Félix Rivas también. Necesario, no podemos optar entre vencer o morir. Es necesario vencer. Y bueno, hoy nosotros hacemos el llamado a todos esos jóvenes que nos pueden estar escuchando en Argentina, en Colombia, en El Salvador, que tenemos muchas visitas en nuestro blog grabadapopular.tk, donde podemos ver muchas visitas de hasta de los Estados Unidos de Estados Unidos, Norteamérica. Eso tú sabes, está claro que es así. Pero el llamado es a todos esos jóvenes que formen parte de esta guerra de cuarta generación a que se animen a decir lo que piensan. Y claro, que nos envíen material. Que dejen el miedo de que vengan y digan, no, porque si digo esto, alguien se va a reír. Mira, el que se ría de alguien que está pensando diferente y se atreve a decir sus cosas es porque es un tremendo ignorante en 5 o 6 idiomas. Bueno, acá tenemos que cuidar muchas veces a lo coloquial, pero nosotros hablamos acá como hablamos en la calle, con los panas, con los compañeros, los vecinos, pero obviamente la ley nos obliga en Venezuela, la ley Resorte, que es la ley de responsabilidad social en radio y televisión, nos obliga a mantener un vocabulario acorde, sin vulgaridades y sin ofender a nadie. Justo. Tampoco podemos estar difamando a la gente. Obviamente, aquí estamos... haciendo comunicación popular, pero cuidando el vocabulario. A veces se nos escapa de vez en cuando. Y si decimos hemos recibido críticas, y a veces también nos dicen, ah, es que ustedes son más chavistas que Chávez. No, aquí no somos un programa para jalar algo por ahí. No, no somos jaladores. Simplemente, y a veces, si podrían escuchar todos los audios que hemos tenido en el programa, cuántas veces le recordamos al alcalde Jorge Rodríguez que el estacionamiento acá de los bloques serían que 17, 16 y 17, hay un estacionamiento ahí que está esperando que, no sé, que le pongan unos patos de plástico para que parezca una laguna la vaina, bueno. Porque ya tiene más de año y medio ese estacionamiento, que lo abrieron por una falla en un bote de agua que hubo ahí una vez, y mira, ha pasado las calamidades. Inclusive a nosotros nos invitaron un día a la televisora juvenil Ávila TV y nos preguntaron, nos pusieron así en cochita de mango, así como que dale un batazo, coño, ¿qué voy a opinar acerca de X o Y, Z? Si la misma gente, el mismo pueblo, saca un periódico en las cámaras diciendo, mira, esta denuncia la hicimos hace un año, alcalde, que no nos ha acomodado el estacionamiento, por favor, bueno, alcalde, hay que tener un poquito de vergüenza. ¿Qué has recuperado el Boulevard de Catia? ¿Qué has recuperado la recolección de basura? Que ha recuperado algunos patrimonios de la parroquia Sucre, por ejemplo, le diste un revestimiento al mercado periférico de Catia, excelente. Nos devolviste el teatro Catia a todos los caraqueños, excelente. Ese es patrimonio para sentirnos orgullosos de un establecimiento donde se tiene que crear cultura, donde el pueblo tiene que participar a través de sus consejos comunales, proponer conciertos ahí, poner colectivos que de verdad trabajen con la cultura, no poner la macolla de fundarte ahí a hacer lo que le dé la gana en el teatro, como a lo mejor habrá ocurrido en otro teatro rescatado como el mismo Cristo Rey. Hace poco hicimos por aquí, por este mismo medio, por Grada Popular, una convocatoria a todos esos colectivos que hacen, ocultores que hacen vida en esta parroquia, para que se unan a esas reuniones, a esas asambleas, donde el pueblo va a decirle a papá Estado, que es decir, a la alcaldía, a la gobernación, a decirle, mira, está bien, tú me reparas con los impuestos que yo pago, que todos pagamos cuando consumimos o pagamos un impuesto por un automóvil, pagamos un impuesto cuando rodamos, porque para tener un automóvil hay que pagar impuestos, para el que no sepa, ¿no? Porque algunos anarquistas, andan gente en la calle que piensa que nunca hay que pagar nada. Pasa que también hay que tener cuidado, pana, que tenemos panas anarquistas que nos escuchan, pues. No, bueno, saluda a ellos, pero lamentablemente hay que pagar impuestos. Sí, bueno, pero... Y no es opcional, es una cosa que yo compro esta botella de agua y ya le viene un impuesto incluido. Así mismo el IVA. El... A nosotros no nos gusta el anarquismo. ¿Qué más anarquismo que se vive en las calles de Caracas? Todo el mundo... Somos anarquistas de nacimiento. Ya parecemos los vietnamitas. Bueno, no vamos a ofender a los vietnamitas en ningún pueblo. Pero las motos por acá, las motos por allá, comienza la flecha. Los motorizados son los primeros desordenados. Y se llevan por delante a los hermanos de la tercera edad, pensando que ellos nunca van a llegar a esa edad. Bueno, cuando entonces, llegue, chuleta, papá. Mira, hablando de otra cosa, te... No, por tantos lados, ¿viste? Sí, yo sí, puedo ser autocrítico hasta, bueno, hasta cansarme. Esta mañana tuve una conversación con un señor de 80 y algo años, nacido en Brasil, criado en Portugal, pero bastante un señor que defiende la revolución a capa y espada. Y... El mismo fue autocrítico, los botes de basura que hay en Katia, por ejemplo. Hay unos botes, ay, tan pena ajena. Pues. Bueno, también la conciencia de nosotros mismos está bien. Somos ciudadanos que debemos cuidar el aseo, no solo en nuestra casa, sino también la parte fuera de nuestra casa. La formación empieza desde casa, la revolución empieza desde el corazón. Y para poder revolucionar el mundo, señores, nosotros tenemos que revolucionar nuestras vidas primero. No podemos andar diciendo cosas que no predicamos con el ejemplo. Y bueno. De alguna otra manera, el llamado que está haciendo Javier es a ser crítico o autocrítico. El llamado que está haciendo Javier, el llamado que estoy haciendo yo, es, señores y señoritas, es a despertar en conciencia y pana el control y a despertar revolución, así como lo dicen los panas de Caso Perdido de Sevilla en el Estado español. Eso corresponde a Andalucía, libre y soberana. De aquí era popular con la independencia de los pueblos. Esto se llama Despierta Revolución, porque si no despertamos, señores, todo lo que hemos conseguido durante estos 13 años de cambio se pueden ir al carajo. Así que llévatelo, papá. Despierta las favelas, yo oirá que es un nuevo Vietnam, donde mueren muchos. Asimismo dice, como dicen los camaradas de Caso Perdido, despierta revolución, porque mientras que a nuestros jóvenes los quieren tener bailando reggaetón en las calles de Grecia, señores, se está dando una nueva oportunidad para la lucha de clases, se está abriendo una nueva alameda para las esperanzas de todo el pueblo europeo. Y bueno, hoy aquí en una la popular social, igualito a un caracazo, pues. Sí, pero esto está más organizado y quemaron hasta bancos, como tiene que ser, porque la crisis del obrero tiene que pagarle banquero. Y mientras que sigan ardiendo los símbolos del capitalismo, va a seguir habiendo esperanza en un pueblo que ha sido totalmente humillado por lo que es el Fondo Monetario Internacional, por lo que ha sido la misma organización de Estados Europeos. Y bueno, hoy el pueblo griego organizando su rabia, organizando su lucha, ha demostrado que tiene coraje y gallardía. Y hoy me atrevería a decir que es un ejemplo no solamente para las juventudes europeas, sino un ejemplo para todas las juventudes de nuestra América Latina. Sí, hay que decirles que el día de ayer en Grecia, mientras nosotros estábamos, algunos viendo televisión, otros trabajando, y otros saliendo a votar en las masivas colas que se veían nada más en la mente de algunos. Sí, en los clock-shop de Globovisión. En estos canales que siempre nos quieren mostrar lo que no existe. Y bueno, hay que decir lo que se nos escapa, ¿no? Que hubo campaña y proselitismo político en plena elecciones de la primaria, donde Pablo Caña, Pérez, el gobernador del Zulia, estuvo ofreciendo, creo que fue en el Zulia y también en varios estados venezolanos, fuera de las escuelas o los centros electorales. Una rifa con una moto. Estuvo rifando. Pero ¿qué puedes esperar tú si en la campaña de Primero Justicia ofreciendo rifas, no estaban ofreciendo unas PIB? Ah, ya. Pero no estaban ofreciendo. Dilo mejor, porque bueno, a lo mejor la gente no sabe qué es PIB. El nombre está pegado, ¿no? Sí, sí, pero que es que... Unas prótesis mamarias. Exacto. Bueno, para que usted vea dónde llega algunos candidatos a alcaldías en el este, que hasta eso se han ofrecido a hacer. Ah, estamos hablando obviamente de Grecia, que ahora mismo hay un estallido el día de ayer, el domingo, y creo que hoy también. El pueblo heleno, el pueblo de Grecia salió a manifestarse y a pagarla con todos esos bancos, como dice Richard, y como lo que no ocurrió en Venezuela, que ya varios bancos sigan ahí con la cabulla en la pata. Aquí afortunadamente, en vez de darle el dinero o volver a financiar con el dinero del mismo pueblo, como lo hizo Caldera en el año 97 aquí en Venezuela. El que tenga memoria recuerda que hubo una crisis financiera en Venezuela y quebraron más de 8 bancos y el dinero se lo llevaron todos los banqueros, se lo quedaron ellos. Entonces ellos se pagan y se dan el vuelto. En Venezuela hoy en día ya eso no pasa. Hubo una crisis financiera hace poco y afortunadamente el Estado muy inteligentemente expropió estos bancos y le entregó los depósitos bancarios a sus propios dueños. Entre ellos, bueno, algunas de las joyas que tienen medios de comunicaciones como Globovisión, el señor Meserani, que es un mafioso ahí que acaparaba los automóviles, y llegó a decir en plena rueda de prensa, llegó a decir que sí, que él era especulador, pero daba empleo. Sí, bueno, ese es el descaro de la derecha. Un tipo que engordaba los automóviles. Un automóvil que traen a Venezuela, como lo que se está luchando con la ley de precios justos. Traen un automóvil a Venezuela que costó, supongamos, $15,000, ¿puede ser? Puede ser, vamos a poner un precio. $15,000 puede costar un carro. Imagínense, esa gente trae 100 carros con dólares que le da el mismo estado, un dólar preferencial a 4.30. Trae 100 carros, los mete en un estacionamiento y lo deja ahí engordando a que pasen los meses y lo van ofreciendo a 3 y 4 veces lo que realmente les costó. Eso ¿qué se tal? Llama, ¡ay, qué manguangua! Eso se llama meterle la mano al bolsillo al pobre. Eso se llama robar al trabajador. Eso se llama que ese hijo de la grandísima Margaret Thatcher debería estar pero preso en Yare. Porque robar el salario, especular con el salario de la gente humilde es robar el futuro de nuestros hijos. Lo que yo estaba diciendo de las balanzas, o sea, sale Sencamer, hace un operativo con la Guardia Nacional, le decomisa el peso a estos ciudadanos, que lamentablemente la mayoría, y hay que decirlo, así sonemos medio xenófobos, la mayoría son de hermanos países, para no decir X o Y o Z, y entonces uno se pregunta, ajá, pero solo le vas a decomisar el peso. ¿Qué ganas con eso? Si él vuelve a la esquina, va a una ferretería o a una tienda de estas que venden cosas de ferretería y compra un nuevo peso y lo vuelve a adulterar. Entonces, ¿por qué no le decomisan la mercancía y le haces una ficha como que vuelves a caer otra vez y vas a caer preso 6 meses? Hay que tomar esas medidas, porque si no, no ven cara de pendejo. No, que el chamo, no, que el señor se gana la vida vendiendo verduras. Está bien, pero gánatela honradamente. No, no ofrezca 4 kilos de mango por 10 bolívares y cuando llegas a tu casa o lo pesas en casa de un vecino, alguna ama de casa tiene balanzas en su casa, eso está muy bueno. Agarra y tiene apenas 2 kilos. Entonces te ofrecen 4, pero tiene 2. Obviamente que boicó con estos camaradas. Bueno, camaradas no son, estos son unos rateros. Así de fácil. Mira, entonces no deja el bache. No hay audio. ¿Y ahora? Ajá, me escucho. Ahora sí, bueno, el consumidor en sí no se puede convertir en un zombie más de simplemente por tener la facilidad de agarrar y comprar. Nosotros como consumidores conscientes tenemos que pagar el precio justo, exigir una buena atención que nos están prestando, porque estamos pagando, nadie nos está regalando una nada. Una buena atención y un buen estado del producto el cual estamos consumiendo. Exacto. Porque para algo estamos pagando. No, y aparte de eso, lo importante es no dejarse de joder, porque un obrero que, disculpe la palabra, un obrero que roba a otro obrero, es decir, le sale cárcel, plan y fusil. Hablando de otras cosas, ya dentro de lo que es el panorama político que se va a vivir en estos próximos 5 meses, que cara a lo que va a ser las elecciones, tenemos que tener algo bien claro: volver a Capulina, Ritintín y Superman, pero Adecos y Copellanos no volverán. Esos nunca volverán. Entonces, nunca como como tenemos varios cortes hablando, pero largo y tendido, y nos falta como 20 minutos para que termine el programa, y como mañana es el día de los comercial de los enamorados y todo eso, que el cuento. ¿Cómo? Ah, sí, mañana es el día comercial de los enamorados. Bueno, de los amiguis. Bueno, mañana es el día de la secretaria, algo así. También, bueno, algo así. Es otro día comercial, obviamente. Pero bueno, lo cierto acá es que vamos a dedicarle una canción al verdadero amor consciente, que es el amor que se siente por un pueblo, es el amor que levanta, que despierta en las conciencias de clase y que es un amor que transforma todo lo que hay alrededor porque hace revolución. Este tema es de Carlos Mejía Godoy, y se llama No Pasará. Va a dedicárselo a todos esos compañeros y compañeras que de alguna u otra manera alzan la bandera de clase, la bandera de lucha de clase, y que entienden que los verdaderos sentimientos son aquellos que se expresan mediante la lucha por el pueblo. Y antes de eso vamos a escuchar un poema de Eduardo Galeano, una carta al señor futuro, porque tenemos que entender que de lo que pase en nuestro país con las elecciones del 7 de octubre puede depender mucho el destino de toda América Latina. Sí, así que esto es Carlos Mejía Godoy con su tema No Pasarán. Primero Eduardo Galeano, y bueno, un tema del amor a la lucha por el pueblo, un tema dedicado a los que hacen rebeldía. Así que llévatelo, selector. Hoy me llegó una carta firmada por un terrestre, no sé quién será. Me pide que la haga llegar al señor futuro, no sé cómo, pero la leo, por si le llega. Dice así: estimado señor futuro, de mi mayor consideración, le estoy escribiendo esta carta para pedirle un favor y usted sabrá disculpar la molestia. No, no tema, no es que quiera conocerlo. Ha de ser usted un señor muy solicitado, habrá tanta gente que querrá tener el gusto, pero yo no,

si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Así mismo es, vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en la barricada. No pasarán. Así que, burgueses, oligarcas, junten miedo. Que esos 3 millones de votos no van a superar a 10 millones de conciencias que van a salir a defender el proceso de cambio que estamos viviendo en este país. Mira, con esa selección, con ese tema musical, te paso el corazón de nuestro camarada Soraya, dijo hermoso. Yo no quiero 14 de febrero. Y me da y me declaro enamorada del amor. Y de mi pueblo. O sea, enamorada de su pueblo también. Bueno, lo importante es que. O sea, no te sonrojes. No, míralo. Pateando calle TV, claro. Igual está toda la gente que quiera mandar videos, que quiera mandarte su propuesta. Pateando calle estará ahí para cubrirlo y para hacer, porque es un programa de todos, pues. Pero lo importante es que estamos rompiendo las barreras que se nos ponen hasta los mismos medios de comunicación nuestros. Uno se siendo un programa habla porque mira, pasa que tenemos aquí un poco de rollo en la cabina. Lo cierto acá es que el compromiso que, como decía la gente de Quilipayú, ¿me estoy escuchando? Sí, dale, habla. Como decía la gente de Quilipayú, para hacer una muralla necesitamos todas las manos unidas, y para construir un futuro, para construir una patria libre y soberana, necesitamos el compromiso de todos y todas, porque una montaña se puede construir con muchos granitos de arena, y eso es lo que buscamos con Gran Popular, y también buscamos con Pateando Calle TV, y también vamos a buscar con Memorias de Octubre, que es una radio alternativa que va a salir por internet. Por ahí es un proyecto que tenemos en mente. Bueno, estamos rompiendo. Son muchos conejos en el horno dándole de vuelta. Son muchos conejos. Tranquilo, que no se nos va a quemar. Bueno, lo que decía, siendo un programa y siendo nosotros comunicadores populares, uno se contenta, se alegra de ver personas como el sextagenario, el Mauro de Katia, por ejemplo. Ese señor que todos los días estaba participando en varios de los programas de la televisión venezolana, mandando mensajes de texto, llamando al canal del Estado, haciendo autocrítica, participaba en los programas de radio, en Radio YBK Mundial, en Radio Nacional de Venezuela, que son todas emisoras del Estado. Bueno, pero haciendo autocrítica al hombre, un sextagenario, el cual ahora hoy en día tiene un programa en Radio YBK Mundial, una de las emisoras que tiene más de 80 años en Venezuela como emisora líder en la lo que es la frecuencia de la AM. Sí, porque es una muestra clara de lo que decía el joven de Salvador Allende, ¿no? Que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y eso depende de cómo nosotros afrontemos la vida, el presente y la lucha por el futuro. Sí, bueno. Otras noticias que tenemos por aquí y que nos llama la atención, obviamente, en esta excelente página que recoge todo lo que pasa en el mundo y en Venezuela, que es una página que nació con el proceso y gracias a esa ceguez o esa desinformación que nos tenían en el 2002, aporrea.org, la cual está cumpliendo creo que 10 años estos días. Bueno, nos trae una noticia, por ejemplo, como esta, que no la vas a ver, obviamente, en ninguno lado de estos canales de televisión internacionales como CNN y Fox News y todas esas vainas que no andan afuera como ve ese mundo, y que la verdad hay que dudar cada vez que nos enteramos por ahí. Esta noticia viene de la Radio Universidad de Chile y de la Radio del Sur, un medio que nació en esta revolución también, y dice lo siguiente. Camila Vallejo, esta camarada de las juventudes comunistas de Chile, que ha robado corazones de izquierda y derecha, Camila Vallejo denuncia ante la ONU la ley para reprimir protesta que propone el régimen de Piñera. Muy valiente esta camarada. La vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, se reunió con la alta comisionada de la ONU, la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en el marco de la visita que realiza a Europa junto a la Secretaría General de Juventudes Comunistas, Caro Cariola, y el dirigente sindical Jorge Muruá. La líder estudiantil le planteó a la funcionaria la oposición de los movimientos sociales al proyecto de ley que impulsa el gobierno fascista de Chile, eso lo agregué yo, no, obviamente, que endurece las penas por desórdenes y tomas de recintos públicos, conocido como Ley Hinsperter. Así que bueno, esta noticia que no la vas a escuchar ni la vas a ver en estos canales de derecha, aquí en Gran Popular obviamente le damos cabida. Reivindicando lo que está sucediendo desde las bases de nuestros pueblos para contra lo que es la lucha contra el capitalismo salvaje expresado, defendido por el sionismo internacional y por el Mr. Michael Jackson de la política, por Obama. Sí, es decir, yo George Bush III. Nada más cambió la piel la cuestión. Bueno, otras noticias que recorren todo el mundo. Mira, imagínate lo que estamos hablando de Grecia. Esta noticia, como en una ciudad queman en una noche de violencia en Atenas. Porque bueno, porque somos violentos. Porque somos violentos. Sabes que Marx y Lenin y Marx y Engels de alguna otra manera expresaban de que la violencia proletaria es parte de lo que es la acción política. Y creo que ellos llaman violencia a la agitación en las calles por el descontento de la gente, pero se olvida que también es violencia el niño que se muere de hambre en África por culpa de las transnacionales. Se olvida que también es violencia la madre que tiene que ver morir a sus hijos de hambre en países como de hambre como países africanos, o tiene que ver su la madre que tiene que ver morir a sus hijos por balas de imperialistas. Y bueno, y cuando los medios de comunicación no le dan la vista buena a nuestros camaradas que se expresan, esto también es autocrítico obviamente hacia el canal del Estado, que a veces no pasa algunas protestas de algunos camaradas en contra de algún ministro que hizo algo mal, algún alcalde. Seamos autocríticos, el mismo presidente de la República lo dice todos los días. En una de sus críticas, que creo que pasa en Ávila TV, ellos colocan una parte donde él dice: ¿cómo es posible que yo, teniendo tantos ministros a mi lado, tantos ayudantes, no me digan que en el periódico tal salió una denuncia o alguien que salió pidiendo por la gracia de una pensión, por ejemplo? Sí, bueno, ¿cómo es posible que hay gente que está jugando a la contra dentro de nuestra propia revolución y esa gente de alguna otra manera es la que le tenemos que ir quitando las caretas poco a poco? Sí, y también uno lo vive a diario, uno vive en una urbanización, vives en un barrio y uno sale todos los días a agarrar la camionetica, agarrar el metro y vive las penurias. Se consigue con un hueco que tiene más de 8 años, siempre tropezando con el mismo cráter, porque de un hueco de 20 centímetros pasa a 2 metros, pasa a 6, y ay, yo no puedo creer que seamos tan ciegos para no ver ese tipo de cosas que van poco a poco dañando la imagen, porque siempre la va a pagar el líder de este proceso, que es el comandante jefe Hugo Chávez Frías. Y bueno, para redondear y contarles algunas otras noticias de lo que está ocurriendo en el mundo, aparte de lo de Grecia, tenemos que también nombrar un manifiesto del embajador de Venezuela ante la ONU, el camarada Jorge Valero, el cual denunció que las potencias imperiales y sus aliados financia, asesoran y entrenan milicias armadas de oposición para derrotar al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Nos estamos refiriendo al presidente de Siria. Lo que está ocurriendo en Siria es una fotocopia o una réplica de lo que ocurrió en Libia, exactamente. Y de lo que puede pasar acá en un futuro. Bueno, el representante ante la Organización de Naciones Unidas, el embajador Jorge Valero, deploró este mismo lunes que se recurre al terrorismo para reclamar legítimas demandas del pueblo sirio. Las manifestaciones populares deben realizarse pacíficamente y en el marco del orden legal y constitucional vigente. Si esto te suena a que estaban una vez, un 11 de abril, un grupo de gente en el parque en el este de Caracas y fueron llevados como borrego para provocar un golpe de Estado planificado donde varios militares estaban involucrados y grabaron hasta un video, un audio, un video donde decían que ya habían muerto, o sea, estaba todo planificado. Entonces la justicia venezolana falló y dijo que no hubo golpe de Estado. Entonces tú te preguntas, como dice Walter Martínez todos los días, vivimos dos mundos, el mundo real y el mundo virtual, el mundo audiovisual, el cual nos pueden vender una noticia que la verdad a lo mejor ni siquiera existe. Es verdad. Ya lo decía el señorito este de los nazis, Mengele, Joseph Mengele, Goebbels, las cosas, yo sé Goebbels. Te repite una mentira mil veces y se convertirá en verdad. Esa ha sido la bandera de los medios palangristas en nuestro país durante más de 12 años. Y bueno, nosotros acá tenemos que reventar con los martillos de la conciencia sus mentiras cotidianas. Nosotros acá tenemos que quitarle a nuestro pueblo, a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro hermano, esas vendas que te impone el modismo y el materialismo estúpido. Y bueno, nosotros tenemos que entregarles al pueblo herramientas para que defiendan lo que se está pasando acá. Mira, otra cosa que dijo nuestro camarada Valero es que dijo, entre otras cosas, que es evidente que las potencias, es decir, Estados Unidos y todos los países de Europa y sus aliados no quieren la paz, que lo que importa son, no les importan los derechos humanos ni la democracia, que no creen en el diálogo político para encontrar una salida pacífica en la situación de Siria. Este funcionario rechazó que líderes imperialistas y sus aliados declaren infundadamente que una supuesta comunidad internacional niega la propuesta de Rusia y de China, como si estos países y otros, incluyendo los que integran el ALBA, no fueran integrantes de la comunidad internacional. Entonces, el veto para la propuesta de Estados Unidos y Europa para intervenir en Siria, el veto de China y el veto de otra potencia como Rusia, afortunadamente eso ayuda a que sus pretensiones de invadir este país y controlar un poco más de ya lo que lo tienen controlado el Oriente Medio. Nosotros solo vamos a recomendarle una cosita, ya que nos vamos enseguida. Aparte que visiten la página de la coordinadora simonbolivar.org. Que Cristo te ama y Chávez también. También le vamos a recomendar que vean el día de hoy, porque esa escena no la pasa más nadie sino el hermano Walter Martínez en su dossier. Así que si no lo puedes ver a las 10 de la noche, verlo a las 11 por Telesur y las repeticiones creo que son a las 5 de la mañana. Javier, antes de irnos te quiero preguntar algo. ¿Tu novia es de derecha? Tal vez. Mira, la mía es anarquista, así que te lo vamos a dejar con un tema del Nega. De los chicos del maíz, que se llama Mi novia derecha, reivindicando esos amores que nacen de la contradicción. Sí, y recordándoles que llevamos bajo la dirección de esta estación Juan Contreras, en la conexión general Guadalupe Rodríguez, en la conexión técnica Fran León, y en la conexión de producción José Pérez, quien tuvo detrás de los controles. El camarada me dijo su nombre. Creo que es Raúl, y si no, bueno. Bueno, Raúl. Te bautizamos así el nombre de Chávez, de Marx, de Lenin. Y de la cámara del espíritu de Simón Bolívar. Bueno, nada, esta es una producción de Richard Alexander, alias DJ Pastor, y por aquí Javier Xavier, grabapopular.tk. Nos escuchamos el próximo o dentro de dos lunes. Adiós. El Nega, los chicos del maíz, señores. Mi novia es de derecha, no, mentira, es anarquista, así que llévatelo, papá. De amor, sí, este es el tema de amor. No seáis ingenuos, el amor mueve el mundo. Parece mentira, pero a veces incluso es real. Nunca es racional. Si fuéramos racionales, nunca volveríamos a enamorarnos. Y eso, tú desla metes, sino con la mano.